Basta, por favor, basta. Bueno, Néstor. ¿Qué pasa? Dale para atrásito un poquito. Están parados. A ver, sigamos entonces. ¡Talenta! Señores, deberían estar en marcha. Hay nervios en algunos, mira. Se hacen los distraídos algunos. Mira cómo estoy allá fajado. Señor. Acá. Tenen claro que sos un cobarde. Camarada. Tendrías que estar en una cárcel. Más claro no canta un gallo, compadre. Yo les puedo asegurar que empujo y empujo. Néstor. Fracasó.